hombre a la mujer. Hombre es, por gracia de Dios, quien le dio la vida y una compañera. De Dios, quien le dio la vida y una compañera, por siempre amor ellos tendrán. Un gran don, el amor, ellos se amarán, hombre y mujer. De Dios, quien le dio la vida y una compañera por siempre.